parezca un pescado desviado terrible. Creo que este es el peor enemigo. ¿Qué? ¿Que Black Moon es el culpable de esta enfermedad? ¿Cómo se atreven a enfermar gente sana con unas píldoras e inyecciones contaminadas? ¡Eso me hace enfadar! ¿Sailor Moon nos castigará? ¡En el nombre de la luna! A propósito, el resfriado ha llegado a toda la ciudad número 10, pero lo más grave es que no saben cuál es la cura apropiada. Sí, y muchas escuelas están cerradas por la misma causa. Compre esta nueva medicina. Veo que nadie se ha dado cuenta de que el causante del resfriado es el poder maligno. Los seres humanos son muy debiluchos, decaen muy rápido cuando se enferman. Parece que la gente de esta ciudad está resfriada y sufre mucho. Creo que es hora de que aparezca la diosa del amor, Minaino. Hoy presentamos los cuidados terribles de Mina. Hola, habla Rey. ¿Tú también estás resfriada, Rey? Exactamente, tengo una fiebre terrible. ¿Tú también, Lita? Yo no estoy tan mal, pero las pobres de Serena y Amy tienen un fuerte resfrío. Ay, entonces todas las Sailor Scouts estamos enfermas. No hay una de nosotras que no esté enferma. Es increíble, pero cierto. ¿Qué? ¡Hola, Rey! ¡Tú también estás resfriada, ¿verdad? ¡Me duele! ¡Ay, siempre lo mismo! ¡Mira, a ver cómo estabas! ¡Estoy enferma! ¿Qué no entiendes? ¡Oh, Dios! ¿Y yo qué iba a impedir que hubiera más víctimas? ¡Ay, pero Mina es una verdadera amenaza! ¡Rey! ¿Te traje algo de comer? Espero que esta vez me haya salido bien. ¿Acaso dijiste esta vez? Antes de venir aquí, fuimos a visitar a Lita y a Amy y cocinó lo mismo para ellas. Pero esa vez fallé, les hice algo horrible a las pobrecitas. Bueno, pero eso ya pasó. Ahora come. Toma. Gracias. ¡Mina, le pusiste mucha sal! ¿Qué? ¡Volví a fallar! Creo que me gusta ponerle mucha sal a todo. No puedo creerlo. Mina, discúlpame, pero quiero dormir un poco, ¿sí? Sí, sí. Bueno, déjame quitarte esto para que duermas bien, ¿de acuerdo? ¡Perdóname! Mina es una tonta. ¡Ay, perdóname, Rey! ¡Fue sin querer! Ahora déjame cambiar tu sábana, ¿sí? ¡Por favor! Perdónala, Rey. ¡Perdóname, ella Rey! Realmente no lo hace a propósito. Si ella no lo hizo a propósito, ¡es más mala que Esmeralda! Ya está listo, Rey. Ahora puedes dormir todo lo que quieras. ¡Ay, es cierto! ¿Quieres escuchar un poco de música para que duermas bien, Rey? Bueno, este tipo de música manda ondas alfa, las cuales te tranquilizan rápidamente. ¡Ay, qué extraño! No encuentro el botón. ¿Qué es esto? ¡Ay! Sí, quizás sea este. ¡Ah! ¡Ay, perdóname! ¡Lo arreglaré! No ¿sabes qué? Es mejor descansar más sin música cuando se está enferma. ¡Perdóname! Volví a fallar. Esta vez no cometeré el mismo error en la casa de Serena. Mina, ¿piensas volver a hacerlo? Pero por supuesto que sí. Toda la familia de Serena está resfriada. Y si no voy allá, entonces ¿quién salvará esa casa, Artemis? Mina, ¿conoces las palabras? No eres bienvenida a este lugar. ¿Qué tanto estás diciendo? El soporte maligno está aumentando cada vez más. Si continúa así, solo es cuestión de tiempo de que la puerta de las tinieblas se abra. Mi amado príncipe diamante, quiero regresar a su lado lo más rápido posible. ¿De verdad, Rey? ¿También fue a tu casa? Hace poco me habló por teléfono Amy y Lita y me enteré de casi todo lo que ocurrió. Mina es una verdadera amenaza. Es mejor que te cuides, Serena. Pero hay alguien en la casa que no está enferma. ¡Ah! ¡Tengo que colgar! Parece que esa niña traviesa hizo algo de nuevo. ¡Rini! ¡Rini! ¿Qué te parece si te pones a jugar un poco? ¿Qué? Yo me encargaré de los quehaceres de la casa, mamá y Cuco, mientras tú te duermes. Pero es que... Rini, si vas a hacer los quehaceres de la casa, haz lo que puedas, ¡nada más! ¡Qué descortés eres! ¡Yo puedo lavar la ropa sucia! ¡Ah! ¿Entonces me puedes decir quién ensució las sábanas que acaba de lavar mi mamá? Serena, me dio un dolor de cabeza terrible. Encárgate de Rin, por favor. ¡Mamá! ¡Oye! ¿Y el quehacer y la comida quién la hará? ¡No importa lo que sea, pero déjame ayudarte, por favor! ¡Ay! No habrá alguien que pueda encargarse de Rin y yo no puedo. ¡Ha llegado esa persona! ¡A mí, Serena! ¡Hola, Mina! La diosa del amor, Mina, ahí nos encargará de Rini y también será su enfermera. ¿Qué te parece? Bueno, lo único que quiero es que cuides de Rini, nada más. Sí, sí, no hay problema, no hay ningún problema. Déjamelo a mí. Pero... Ya ves, tienes que descansar, Serena. No te preocupes, Mina, ya estoy mejor, ya casi me alivio de este resfriado. ¡No! ¡Debes ser más cuidadosa! Hay un dicho que dice que es posible que te vuelvas a resfriar mañana. ¡Así es! ¡Vamos! ¡Métete a la cama! ¡Deprisa! Ah, por muy terrible que sea el resfriado, Mina es invencible. ¡Vaya, hasta que pude descansar! ¿Estás bien, Luna? Por supuesto que no, Artemis. ¡Cómo me das envidia! ¿Eh? Los tontos no pescan ningún resfriado. ¡Luna! ¡Ya estamos listas! ¡Te cuidaremos perfectamente, Serena! Serena, ¿ya sabes cuánta fiebre tienes? ¡No! ¡Qué bien, Rini! ¡Tráeme el termómetro! ¡Sí! ¡Luna pelota! ¡Transfórmate! ¡Aquí está Mina! ¡Gracias! Hay que esperar un poco. Ya es hora. ¿Ah? ¡Qué extraño! Oye, Rini, ¿todavía tiene las baterías buenas? Creo que me pasé un poco. Pero no pasó nada. No es gran cosa tomar la temperatura. No es importante, en serio. Pero, Mina... Definitivamente le gana a Serena. Es muy tonta. Muy bien. Creo que con esto es suficiente. Oye, Serena, ¿tienes hambre? ¿No quieres comer algo caliente? Le haría muy bien a tu cuerpo. Es muy bueno para la salud. ¡No! Todas me dijeron que debo tener cuidado cuando ella cocina. ¿De verdad? ¡Ay, qué lástima! Entonces te pondré un poco de música, Mina, para tranquilizarte. ¡No te atrevas a tocarlo! ¿Qué pasa contigo, Artemis? Quiero hacer algo útil para Serena, ¿sí? Yo también quiero hacer algo. Si es así, ¿por qué no van a ver a mi mamá? Quizá haya muchas cosas que hacer. ¿De acuerdo? ¡Vamos, sí, Rini! ¡Ay, qué frío! ¡Qué frío! Vamos a empezar. ¿Estás lista, Rini? ¡Sí! Cuida de ella, Serena. Después de dormir un poco, vendré a limpiar este tiradero. ¡Ay, esto es mucho para mi pobre mamá! ¡Qué calor! Siento como si la habitación diera vuelta. ¡Serena! Estoy muy feliz por estar contigo esta noche de Navidad tan hermosa. Serena. ¡Esperen un segundo! ¿Eh? Serena, nosotras todavía somos estudiantes. Todavía eres muy pequeña para tener ese tipo de citas. Lo siento, pero tenemos que llevarnos... ¡el pastel de Dalia! ¡Serena! ¿Estás mejor? Traté de cambiarte la toalla por otra más fresca. Perdóname por despertarte, ¿sí? Oye, Mina, ¿de verdad has estado todo este tiempo cuidándome? Sí, es lo único que puedo hacer por ti. Dime, Mina, quiero que me digas algo. ¿Por qué me cuidas de esta manera? Porque tú eres una persona muy importante para mí y creo que tengo esa responsabilidad. ¿Por qué? ¿Es porque soy la princesa? Mm-mm. Cuando estoy contigo me siento más tranquila y sobre todo porque me agrada tu manera de ser. Por eso no puedo abandonarte cuando estás enferma. Debes aliviarte pronto. Sí. ¿Ya no tienes fiebre, Serena? No. ¿Verdad que hace muy poco me estabas ayudando a cuidar a Serena? ¿De verdad? ¡Eso no es importante! A propósito, Mina, hay que ir al hospital por la medicina de todas. ¡Oh, es verdad! Serena, ¿está bien que te dejemos sola? Uh-huh. Ya me siento más tranquila. Bueno, entonces vámonos, Rini. ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! Gran Esmeralda, ¿cómo puede darse cuenta? Todo el soporte maligno está creciendo muy rápido. Ojalá que más humanos se enfermen para darles estas inyecciones y las cápsulas. Así podremos abrir más fácil la puerta del mundo de las tinieblas. ¡Qué extraño! Está muy tranquilo. ¿Tú crees? Disculpe, vinimos de parte de Tsukino por la medicina. ¡Disculpe! Oye, no hay nadie aquí, Mina. ¿Cómo es posible esto? ¿Hay alguien que me pueda atender? ¡Por favor! ¿Qué? No puedo creer que todavía haya niños saludables. ¿Me puedes explicar esto? ¡Eso es imposible! Ah, ¿por qué no me dicen que están aquí? ¡Denme la medicina para mamá y Cucu y los demás rápido! ¿Qué le pasa? Sí, sí, pero no grites. Antes de eso, jovencita, debemos vacunarte para que no te enfermes. ¿Qué? ¿Una vacuna? No tienes por qué preocuparte, no te dolerá. Además, es por cuenta del hospital. ¡No! ¡No! Jovencita, debes aceptar de inmediato lo que se te ofrece. ¿Fármaco? ¡Par! Sujétala bien para inyectarla. Te encontré más rápido de lo que pensaba. Fármaco, encárgate de ella. ¡Par! ¡Par! ¡Espera un poco! ¡Sailor Venus! ¿Cómo se atreven a perseguir a niños inocentes y contaminarlos de poder maligno? ¡Eso nunca lo perdonaré! ¡Soy una Sailor Scout! ¡Que lucha por el amor y la justicia! ¡Soy Sailor Venus! ¡Y lo los castigaré en el nombre del amor. Jovenzuela, ¿quieres decirme que al fin has encontrado el poder maligno? Exactamente. Y también te habrás dado cuenta sobre el plan de contaminar a la gente con un virus del resfriado y después darles medicina con energía negativa. Creo que eso también lo sabía. A Sailor Venus no le interesa decir mentiras, sobre todo ahora. Todo parece indicar que ustedes no son tan tontas como parecen. ¡Fármaco, acaba con ellas! Serena, no podrás luchar, estás muy enferma. Otra vez tienes fiebre, debes descansar, Serena. Estoy bien, no puedo dormir tranquila sabiendo que Rini está en problemas. Parece que ganamos. Acaba primero con el conejo. ¡Par! ¡Odio las inyecciones! ¡Ah! El hospital fue hecho para aquellas personas que sufren enfermedades. No puedo perdonar a aquellos que lo utilicen para fines malvados, como tú, Esmeralda. ¡Dale! ¡Es tu oxido más! Solamente dices puras tonterías. Fármaco, acaba con ellos, que no interfieran en nuestros planes. ¡Centella relampagueante de Júpiter! ¡Oh! ¡Burbujas de mercurio! ¡Estallen! ¿Qué está pasando? ¿Con que ustedes serán las causantes del virus malvadas? Ahora se los regresaremos. Chicas, no deben levantarse, tienen que descansar. Nosotros ya estamos bien. Y fue gracias a los cuidados de Sailor Venus. Ahora tenemos muchas energías. Sí, gracias, Sailor Venus. Chicas, Fármaco, encárgate de ella. ¡Par! Chicas, ¿qué les parece si acabamos con ese terrible resfriado? ¡De acuerdo! ¡Fuego de Marte! ¡Enciéndete! ¡Ahora, Sailor Moon! ¿Qué te ocurre? ¡Sailor Moon! Perdónenme, amigas. Creo que me dio fiebre de nuevo. Resiste, por favor. No te rindas, Sailor Moon. No pierdas esos ánimos, Sailor Moon. Eso es lo que más me gusta de ti. Sí, lo que tú digas, Tuxedo Mask. ¡Sailor Scout! Días después, toda la ciudad regresó a la normalidad y todos se aliviaron. Pero la excepción somos nosotros. Artemis, guarda silencio. Este es el verdadero resfriado, ¿verdad? Sí, así parece ser. Pero, ¿no te da gusto? Eso quiere decir que no eres tan tonto como lo dicen todos, o sea que eres una excepción. Luna, viniste a molestarme, ¿verdad? ¡Ina! ¡Ya llegamos! ¡Es hora de la comida! ¡Prueba este platillo hecho por Serena! ¡Toma! ¡Gracias! ¡Ay! ¡Guácala! ¿Qué te parece? ¿Tiene buen sabor? ¡Sí, sí! ¡Come todo lo que quieras! ¡Te tomaré la temperatura! ¡No! ¡Eso es después! ¡Ahora no lo molestes, Rini! ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa a ti? Ahora me doy cuenta de que lo que le haces a los demás tendrás que pagarlo. Apenas te das cuenta.